mitad de la noche, en una ciudad cualquiera, suena un disparo, a lo lejos sirenas, gente que vive y muere por unos pocos billetes, persiguen unos sueños que se van por el retrete, no escuchas nada, pero no hay silencio, es el sonido de las vidas rotas mientras se están rompiendo, y el ruido de engranajes invisible que doblega rodillas. Algunos cumplen sus sueños, la mayoría sus pesadillas. Consecuencias, la única regla de esta puta vida. Maquinaria que de tuercas se alimenta. Es el blues de la ciudad. Noche de luna llena.